La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a el sexto programa del Gran Pez de este año, el primero en Frecuencia Cero. Le agradecemos a la gente de aquí que nos ha abierto las puertas para poder retomar aquello que dejamos hace un par de semanas, esperando que acá podamos encontrar un lugar en el cual tengamos continuidad y podamos desarrollar el programa como corresponde. No es mucho lo que pedimos, simplemente poder tener condiciones básicas como para poder hacer esto y disfrutarlo, básicamente. Pablo Gentilini es quien está, en este caso, enfrente mío, como hace ya casi 2 años, ¿no? Sí. Así que, ¿cómo estás, Pablo? Bien, ¿todo bien vos? Por el momento, todo bien, contentos, intentando ver esto, ¿no? Que es nuevo, también el audio y todo lo demás es nuevo para nosotros. Para ustedes también, imagino, porque por suerte el audio que genera esta radio es excelente y se escucha perfecto desde cualquier lugar, sea de internet o por aire, así que también calculo que nos escucharán de manera distinta. También está con nosotros Leonel Pastelov, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorgito, Ariel Sarranz. Me quería sumar a tu pedido de condiciones básicas, por favor, allá del baño, que las dejen a mano. Gracias. Bien, eso es importante. Mili, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, me alegro. Dentro de las cosas que hemos podido juntar esta semana, hay varias cosas que en realidad por ahí estaremos tratando más profundamente en otros momentos, o quizás los medios este tiempo durante estos días en realidad han encontrado bastantes argumentos como para estar hablando largo y tendido. Nosotros en realidad buscamos otras noticias en este caso, como este chico que en realidad, no sé si intentó, porque es casi, es raro eso, intentó suicidarse, pero no avisó lo que lo iba a hacer, y en realidad un simple mensaje de texto lo hace acreedor de nueva vida, ¿no? Sí, claro, o desistir de sus ganas, ¿viste? Si es tan fácil decidir, primero digo, tan fácil es decir que te vas a suicidar y tan fácil es convencerte de que no lo hagas. De esa manera se solucionarían un montón de cosas, por lo menos un montón de muertes, ¿verdad? Si fuese tan simple, digo, no sé. Pero bueno, resulta que este muchacho, el jueves pasado, se subió al puente Panamericana, habiendo avisado previamente que a una amiga que él iba a suicidarse porque ya no podía más con su vida. ¿La amiga qué le dijo? La amiga le dijo que después tomaron un café, que quedara, que se quedara tranquilo. La amiga le dijo que se envenene porque no iba a tener que limpiar nada. Claro, sí. Pero el tema es que como no le dieron mucha bola, quería cama. Él fue y se trepó ahí al puente de Panamericana. En realidad, los motivos por los cuales él iba a suicidarse era porque su mujer lo había dejado, lo cual ya nos pone acá a las mujeres en un lugar. A las mujeres, claro. No, nosotros. Siempre tirando el piedrazo del otro lado, ¿no? Obviamente. ¿Por algo? Es verdad. Es un bicho cizañero. ¿Te das cuenta? Las cosas que es capaz de hacer el hombre por eso. Siempre el hombre. Las consecuencias que trae su accionar. Escuché algo que no me gustó. No, pero por suerte el operador es hombre y puede cortar el micrófono de quien le señaló. En el momento que queramos, ¿no? Y manipuladores. Pero bueno, el tema es que, claro, este chico de 27 años, leyendo un poco más el desglose de la noticia, no me voy a meter en eso porque no es la parte más divertida de esto. Y porque el chico, la verdad, realmente no tenía una vida muy interesante. La madre. Bueno, no me voy a meter ahí porque realmente todo esto no iba a tener sentido. Es verdad, que van a empezar a caerme diciendo: sos un forro, flaco, ¿qué estás hablando? Entonces, no. El aviso fue por SMS que se iba a matar. La avisó una amiga y la novia llegó. Le puso carita triste cuando puso el smiley. Agárrame que me mate, carita triste abajo. Sí. Pero la novia de 21 años lo esperó abajo. En realidad, perdón, lo esperó, no. Llegó. Dijo: bajate y te mato. Bajate y hablamos. Eso fue. Y el tipo dijo: bueno, y bajó. Y bajó. Y ya está. O sea, tan simple es. Ahora, ¿esta es la primera pelea que tienen ellos? No, ya venían mal. Ya venían mal. Pero de cualquier manera. La próxima pelea que tengan ellos, problema de seguridad nacional casi, ¿no? Claro, y bueno, pero imagínate que estuvo 4 horas cortado el tránsito en la Panamericana. Por eso, Panamericana. ¿No? ¿Y cómo le gusta a la gente que va por Panamericana que le corten la... No, no, pero ¿sabes qué pasa? Que de última parte que no les gusta, pero todos frenan y miran a ver qué pasa igual, ¿eh? Y se pierden por ahí en vez de 4 horas, pudo haber sido menos. Claro. O por ahí tardaste 4 horas en llegar porque tratan de identificar a ver cuál es el grupo piquetero que van insultando todo el camino. Claro, cosas, en este caso, ¿no? Era un chico pobre que no le iba muy bien en su vida. No, según C5N fue culpa de los piqueteros, aunque se sabía que era un tipo que se quiso matar. Sí, sí, vale. Clarín decía que fue un empleado, claro. Clarín dice que el pibe era kirchnerista. Kirchnerista, claro. Sé que por eso hijo menor del primo de Aníbal Fernández, ¿no? Algo así, algo así. El tema con el que vamos a dar inicio al programa del día de hoy es Stuck in a Moment de YouTube. Le damos formalmente la bienvenida a todos al Gran Pez. There's nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool. Stuck in the moment. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. 15 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde, seguimos en vivo acá estrenando sonidos, audio. También estamos, igual que ustedes, escuchando por primera vez las artísticas, no porque sean nuevas en los textos, sí en su formato. Así que nos estamos sorprendiendo como todos ustedes. Las artísticas, ¿no? Sí son nuevas en los textos también. No, bueno, las pastillas estas no. Esta no. ¿Ves que al final, para qué me la haces más largo? No tiene sentido lo que estás diciendo. Pero bueno, Mili. Un cariño, che. Sí, sí, te mando un abrazo. Mili, vos me vas a comentar qué en este momento. Bueno, como todos los sábados, vamos a tener la obra de arte y vamos a invitar a los oyentes a que nos digan si saben de quiénes son los dueños de estas palabras. En este caso, estamos hablando de qué, de un cuento, ¿qué es? Un texto de un autor indeterminado. Bien. Esperemos que se den cuenta, lo vamos a colgar también en el Facebook para que lo vean. Perfecto, entonces. El texto dice así. En otros tiempos la ninfa Eco había sabido decir, y con tanta gracia decía que sus palabras parecían no usadas, jamás dichas antes por boca alguna. Esa bueno. Es simplemente una introducción a lo que es el texto entero. Así que el que haya sabido escuchar, que no sé, la productora me habla, no entiendo. ¿Pero podemos pensar? ¿Participar o no? No, vos no. Si querés puedes salir, mandar un mail del locutorio de acá a la vuelta. Para mí es Ricardo Forton, no quiero ayudar a la gente. Pero entonces vamos a colgar esto en el Facebook, ¿y eso me decís? Sí, aparte el para que esté. Es el Gran Pez, y el mail también que pueden contestar de acá de la radio es elgranpez@frecuenciacero.com. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones. Dormir cada dos días o escuchar a Pablo Lientilin hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en el Gran Pez. Antes que nada, me gustaría avisarle a mi querido padre que no haga una denuncia a la radio por pronunciar mal su apellido, que he legado amablemente después de nacer, obviamente. Segundo punto, Foucault nos cuenta que su libro Las palabras y las cosas nació de un texto de Borges. En ese texto, Borges explica cierta enciclopedia china, que la voy a decir completa porque es bastante gráfico para lo que sigue después. Entonces, en cierta enciclopedia china dice que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados en un pincel finísimo de pelo de camello, L, etcétera, M, que acaban de romper el jarrón, y N, que de lejos parecen moscas. Una maravilla esta enciclopedia china. Pero lo que le llama la atención a Foucault de esta descripción de una enciclopedia china es que esto marca el límite de nuestro pensamiento, dice. Esto, acá hay algo que está rompiendo determinadas barreras, ¿no? Y dice, ¿qué es imposible de pensar y de qué imposibilidad se trata entonces? ¿Por qué nosotros no podemos pensar una cosa así como válida, digamos, ¿no? Porque dicen, los animales fabulosos no son los imposibles porque están nombrados como fabulosos ya. O sea, que podrían existir millones y están catalogados de esa manera. Lo que pasa es que este distinto tipo de clasificación está unido por las letras del abecedario. Eso le da un sustento irrisorio que lo hace... No es que le da un sustento irrisorio, pero en realidad no está nombrando nada. Porque que sean A, B, C, D, dentro de las clasificaciones se pierde el suelo donde descansa eso. ¿Se comprende? Sí. Oye, mejor todavía. Entonces, la imposibilidad no es la vecindad de las cosas, sino el sitio mismo donde podrían ser vecinas, dice. Aclara que el texto lo hizo reír durante mucho tiempo, pero con cierto malestar, porque de allí nació la sospecha de que hay un desorden peor que el de lo incongruente. Es decir, las cosas están dispuestas en sitio a tal punto diferentes que es imposible encontrarles un lugar común. Entonces dice, tenemos dos formas básicas como para pensar determinadas cuestiones, ¿no? Una de ellas es la utopía. La utopía lo que brinda es un bienestar a las personas porque propone un, qué sé yo, un primero, antes que nada, utopía es un no lugar. Eso es lo que significa utopía, santa. Sí, eso es impresionante. Pero ¿qué nos da la utopía? La utopía nos da un lugar organizado, lindo, bello, en donde todo se une armónicamente para que nosotros la pasemos bárbaro, ¿no? En cambio, Foucault dice que la heterotopía es un lugar jodido, primero, ¿no? Por lo menos jodido. Así lo dice Foucault aparte. No, eso lo digo yo, digo, porque inquietan, porque minan el lenguaje, impiden nombrar las cosas como decíamos antes, sirenas, animales fabulosos, perros sueltos, rompen los nombres comunes, estos mismos, y arruinan de antemano la sintaxis. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es la heterotopía? La heterotopía tiene como regla juxtaponer a un lugar, en un lugar real, varios espacios que normalmente serían o deberían ser incompatibles. Ejemplo gráfico de esto es el teatro. El teatro, sobre un mismo escenario, se montan diversas escenas que transcurren en distintos lugares y a vos encima por ahí te hacen trasladar a Francia en el siglo XVII y estás sentado en 9 de julio Corrientes, ¿no? Bueno, estos espacios tienen están analizados desde muchos lugares. La arquitectura le presta mucha atención a esto, ¿no? Porque Foucault dice que la cárcel, por ejemplo, o los hospitales son heterotopías, digamos, porque mantienen reglas internas que están, si bien son abiertos a lo general, dentro de ellos hay otro, o sea, se manejan otras reglas, son otras pautas de comportamiento. Sí, que ¿no? la sociedad, que de la orden, exterior, claro, tal cual. Entonces, dice, son una impugnación de todos los demás espacios, que se puede ejercer de dos maneras, ya sea creando una ilusión que denuncia al resto de la realidad como si fuera una ilusión, o bien por el contrario, cuando realmente hacen otro espacio tan perfecto, meticuloso y arreglado, tanto como el nuestro está desordenado, mal dispuesto y confuso, digamos, ¿no? Ahora, a nivel histórico, en una conferencia que hizo Foucault, que tuvo Foucault en Francia, dijo que la heterotopía por excelencia, la más extraordinaria, fueron los jesuitas en Paraguay. ¿Se acuerdan algo los jesuitas? ¿Lo tienen? ¿Más o menos? Sí, sí, yo los recuerdo, no, si me preguntás así. Manuel Capeluz, una foto, sí, claro, la plaza. Bueno, los jesuitas fue una orden religiosa que armó una ciudad allá en Paraguay, agarró unos indios, le dijo, bueno, muchachos, esto es así, así, así. Plantó el primer comunismo sobre la tierra, digamos. ¿Dos qué? Perfecto. Siga, tranquilo, siga, vamos. Dos comunismos. No, creo que plantó el primer comunismo según Foucault, ¿no? Porque las propiedades eran comunales, la comida era de todos, digamos, no había propiedad privada. Lo que sí había, bueno, los jesuitas eran los que comandaban eso políticamente, religiosamente y económicamente, obviamente, ¿no? Entonces dije, qué raro, ¿no? Una radio es una heterotopía también. Porque en ella, por ejemplo, Frecuencia Cero incluye que tiene producciones independientes y qué sé yo, que es mucho más notable por ahí que Rock and Pop o cualquier otra radio, en donde hay cosas que no se comparten, que no tienen un hilo conductor, salvo la radio misma, digamos. O sea, por ahí nosotros con el programa que vino antes o con el anterior no tenemos nada que ver, salvo Frecuencia Cero. Claro. Y dentro de eso también, nosotros somos también una parte de eso, una heterotopía, porque las columnas de literatura, de música, de arte, de actualidad, por ejemplo, o muchas más que vamos a tener, están unidas por el Gran Pez. Se puede decir que el sustrato es algo cultural, pero algo cultural es tan ambiguo, tan indeterminado, ¿no? Tan amplio, tan sí. Tan amplio que es como decir nos envuelve el mundo. Sí, señalar. Bienvenidos a una heterotopía. De esto y de otras cosas estará hablando Pablo en lo sucesivo. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir a una linda canción de Jack Johnson en este caso, Sitting, Waiting, Wishing. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions, then maybe you'd see the signs. Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool, and I love a son, but I don't make him love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing a your songs, I dance your dance. I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth ever having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Building it up, but you're shooting me down. But I'm already down. Just wait a minute. Just sit and wait it. Just wait a minute. Just sit and wait it. Well, if I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. Cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always? Un clásico mejorado. La rompe. El sábado 8 de mayo repasamos 7 años de historias y recuerdos. 7 años de recorrido con Chinelas Persas. El sábado 8 de mayo a las 21:30 horas en el Teatro Santa María, Montevideo 842. Conseguí tus entradas en www.chinelaspersas.com. Mira, mira, vuelve, si te vas, no me mentirás jamás. Chinelas Persas quiere llenar tus oídos con las melodías que abrieron tu mente para transportarte a un nuevo día. Y vos no te lo podés perder. Sonidos crujientes erizan tu piel. Y en el cosmos de tu mente, viejas melodías sostienen un frenético deseo. La antigua leyenda ya muy cerca está. Y un tenebroso cruce se viene asomando entre el cielo y la tierra. Existe un lugar donde tu alma tendrá respiro. Blusero, Blusero. La última parada antes de llegar a la sucia encrucijada. Lunes a viernes, 0 horas, frecuencia cero, la rompe. Vamos, vamos, vamos, participa, no dejes de llamar. Venimos, venimos, venimos, que a quién tenemos en línea. A Jorge, hola Jorge, ¿cómo te va? Sí. ¿Cuál es el tema que elegí para el ranking? No, no, no, yo llamaba porque tenemos un problema en el pueblo. Sí, pero la consigna de hoy es, ¿cuál es el lugar más extraño donde tuviste relaciones? No tenemos otra manera de comunicarnos. Podés ganar con la sopapa de Casa Garmendia. Necesitamos ayuda. Y también podés participar de la trivia, ¿quién se puso Botox en el codo? ¡Vamos, Jorge, vamos! El único teléfono que conseguimos. Si tenés que dejar tu denuncia, no lo olvides, podés hacerlo en otro contestador y ganarte una cena con un campeón de casa. No olvides también participar de la colección de corchos que estamos... ¿Cómo? Vamos con el tema musical. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a la fiesta! No era por el concurso. Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad. www.comunicarnos.gov.ar. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Televisión Pública. Radio Nacional. EDUPAS. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Presidencia de la Nación. Participa, participamos todos, participa. 9, 2, 5. ¿Cuántas veces te dejaron? Escribiste una carta de amor y como respuesta te llegó una citación judicial. Lo tuyo no es la poesía. Pero Vivi Albert te puede decir a quién copiar para seguir en libertad. Columna de literatura en El Gran Pez. Estamos otra vez al aire. Antes de introducir definitivamente a Vivi acá a la mesa, vamos a recordar las vías de comunicación para quien quiere ponerse en contacto con nosotros. El mail de acá es elgranpezradio@frecuenciacero.com, Facebook El Gran Pez y MSN egpradio@hotmail.com. Ahora sí, Vivi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Después de ya, ¿cuánto? ¿15 días o no más? 15, hace, un poquito más, ¿no? Claro, hace sí. 20 días creo, hace 3 semanas. Sí. Yo no tengo auricular. Sí, ahí, te, ahí sí. Te están dando, mira, ahí te están así dando. Así oigo eso que dijiste, que tenemos más lindas voces acá. ¿Viste? Sí, sí, no, sí, pero es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí, es verdad. ¿Ahí? Ariel parece grande y todo. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Hola, hola, hola, hola, Ari, hola, Mili, hola, Pablo. ¿Todo bien? Hola, Lu. Hola, ¿cómo se llama este señor? Hernán, se llama Hernán. Nuestro operador, el cual está acá también aprendiendo a cómo es el programa, que no es fácil. Pero bueno. No somos fáciles. No es cierto. Está bueno, se oye lindo. Sí, sí, está bueno, realmente está bueno. El cambio vino bien. Entonces. El cambio vino bien. Sí. Bueno, Vivi, ¿qué nos trajiste para hoy? ¿Qué traje para hoy? En realidad traje lo... Debe ser lo más cansado que tengo, a lo mejor por eso elegí el tema. Traje los ojos. Bueno. Hace mucho que no duermo, por razones que después Mili contará, me imagino. Por supuesto. La sección Chivex. Chivo furioso. Claro, sí, nuestro encuentro que empieza el jueves, así que después contá Mili. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, traje los ojos. Me traje a toda yo en realidad, pero traje los ojos como tema. Se me ocurrió que una buena manera de reestrenar esta columna es poniéndole pasión, así me despierto, los despierto. Claro. No sé si es la mejor hora, pero... Por lo poco de fuego. Siesta, ¿no? Sí. Sí. Y sábado. Sí, por eso, absolutamente. Sí. Así de entrada la pasión, como para dejar claro que hacemos este programa apasionadamente. Y entonces, a partir de la frase de Neruda, ojo, ¿no? Con esta frase. Te miré, como jamás volverán a mirarte, ojos humanos. Que me parece que es la más feroz y terminante frase de posesión amorosa no carnal que leí o escuché en mi vida, decidí que se podía hacer un interesante recorrido por la poesía que tiene que ver con eso, con las famosas y bastante trilladas ventanas del alma, un tema que puede ser lo más cursi del mundo, como veremos, o fuego puro. Te miré como jamás volverán a mirarte, ojos humanos. Tiene como una fuerza de plantar bandera allí sin tocarla, conquistando territorio simplemente con una mirada contundente, posesiva, estremecedora, que no deja lugar a ninguna mirada más en el futuro, ¿no? ¿Cómo les suena? Puede ser que sea casi inevitable cuando habla de poesía meterte en la cursilería. ¿Puede ser así o no? ¿O me equivoco? Porque no. No meterte, no que solamente te remita a eso, pero pasarle aunque sea por un comentario alrededor de ese lugar. Porque uno medio como que asocia eso, a la poesía, en este caso, con eso, con lo cursi. Una cosa es cuando decís en una poesía, te amo porque los pajaritos cantan, y otra cosa cuando decís una frase como esta, te miré como jamás volverán a mirarte ojos humanos. A mí no me suena muy cursi. A mí para nada, realmente. Suena más prohibido para menores. Yo quiero que me la diga alguien, aunque sea en una próxima vida. Digo en relación a esto que vos nombraste, a la cursilería. La típica ventanas del alma. ¿Viste? Eso es recurso. A eso me refiero. Es que los ojos dan para eso, ¿no? Más que la poesía. Yo creo que la poesía decía, por supuesto que también la hay muy cursi, pero no está dentro de lo que se llama la poesía, ¿no? Bien. Es la poesía a la que jugamos en el colegio y algunos se quedan para siempre ahí, pero... En una cartita de amor, algo. Claro, pero realmente, sí, lo que decís, Ari, tenés razón en el sentido de que los ojos se prestan mucho para eso, ¿no? Porque, ¿cómo es la cosa? ¿Ustedes qué miran a una mujer primero? Cuidado con lo que van a decir. Depende. No, para mí, salvando todos los chistes que Pablo pensaba decir en este momento, no. Para mí eso es fundamental. Sí, te gustan los ojos. ¿Qué, para? La mirada, los ojos y la mirada. La mirada, sobre todo, más que los ojos. La mirada. No te importa si son chicos grandes, marrones, negros, verdes. Más lo que me dicen que lo que cómo son. Claro, yo a través de esta frase me imagino una mirada de fuego y de piedras negras ahí en esos ojos, ¿no? No me acuerdo si Neruda tenía los ojos tan negros, pero creo que sí. Ah, no sé, me mataste. Tanto no te puedo decir. Pero es... Si la mirada es algo fundamental, ¿no? Sí, aparte es eso, dice un mirar montón. Hacia los ojos está buenísimo. Sí, y además está todo ahí, está la verdad, la mentira, todo. A eso me quería referir, sí, absolutamente. Y hay un lenguaje de los ojos que si se sabe descubrir, sabes cuando el otro está transmitiendo, cuando está recurriendo al desván de los recuerdos... Ajá. Sí, claro. Depende de si mirás para arriba a la izquierda, para arriba a la derecha. Hay cosas. Programación neurolingüística. Programación neurolingüística, exactamente. Sí, sí. La cosa viene de antes, porque empieza diciendo en este poema Neruda, o sea que estaba muy, muy encendido. Te alcé en mis brazos y te clavé a mis besos. Qué impresionante, ¿no? Neruda también dice en otro poema: bésame, muérdeme, incéndiame. Que yo vengo a la tierra solo por el naufragio de mis ojos de macho en el agua infinita de tus ojos de hembra. ¡Ja! Papá. ¿Qué tal? Este no es el mismo de Me gusta cuando callan. Claro. El mismo. Pero eso es de después. Es después. Claro, claro. Esta que dije yo era de antes. Es el otro de... Claro. Porque es verdad. ¿No es cierto? Pero puede ser el mismo, ¿cómo que no? Claro. Neruda era un tipo muy dominante y parece que a las mujeres eso les gustaba, porque sus amores fueron todos incendiarios. Y claro, ¿quién se hubiera podido resistir a semejante pasión arrolladora? Neruda tiene una cosa graciosa, era feo. Y bueno, la única manera, ¿no? Escribir las cosas. Y tenía una voz de cura, no sé si alguna vez lo escucharon recitar. No. Ah, no, es una cosa... así, claro. Horrible. Entonces, más bien que debía tener... Tenía que escribir. Bueno, tenía que escribir y... Moría debía... cura, ¿no? Y creo que debía tener otros atributos. También, por lo menos en el sentido. Lo vamos a poner a discusiones ahora. Eso, bueno, depende del pensamiento de cada uno. Quedémonos con los ojos. Miremos para arriba. ¿Cómo se ve? Los ojos eran muy importantes para Neruda. La fuerza de los ojos. Les cuento, por si no lo saben, que el ídolo de Neruda era Baudelaire. Está la casa de Isla Negra está llena de retratos de Baudelaire. Y Baudelaire escribía lo siguiente, en su época, claro, ¿no? Bajas del hondo cielo o emerges del abismo, belleza. Tu mirada, infernal y divina, confusamente vierte crimen y beneficio, por lo que se te podría, albino, compararte. Otro idioma, ¿no? Mucho más de antes, pero también tiene mucha fuerza el tema de la mirada ahí. Esto lo dice en el siglo XIX en París, que también es fácil mirar fuerte en París, ¿no? Sí. Tiene como otra cosa. Yo no he estado, vos tal vez sepas más. Sí. Claro. El poema este de Baudelaire se llama Himno a la Belleza y como ven también habla de los ojos, pero en este caso de los de ella, la destinataria de su admiración. No de la mirada propia, sino de la mirada de ella. ¿Qué serían capaces de decir ustedes dos a unos ojos especialmente deslumbrantes? No, la verdad que no tanto no como pueden decir calidad, estos tipos, no, claro, por supuesto. No. A ver, ¿qué dijeron alguna vez? No, la verdad que yo no soy muy de decir esas cosas, ¿no? De armar una poesía así en el momento, en una momento improvisación. Complicado. No, pues sobre todo porque voy a quedar como un gil, o voy a dar a mostrar así toda mi no sé cómo decirlo, pero es como que te expones demasiado pronto también. Entonces, sí. Que se den cuenta más tarde. Estás dando mucha información de tu inteligencia, como claro, muy rápido, en todo caso, ¿no? Lo vemos después. Esa magia se perdió en el túnel del tiempo. ¿Viste? No, pero igual, viste que esta cuestión de caminar por la calle y mirarse a los ojos es como un histeriqueo así cotidiano, ¿no? Sí. Me encanta. Sí. Y es gratis. ¿Viste? No embaraza. Es un juego, claro, eso, fundamental. Sí, eso es importante. Sí, todavía no tiene impuesto. Es un juego como que está establecido, ¿no? Sí. Y además... Después te dicen, viste las escenas de celo de las novias o de los novios. ¿Qué haces con mirar? No haces nada malo, ¿no? Depende. Sí, pero no. Hay gente que casi comete violaciones con la vida. Y bueno, pero sigue pero... siendo. No a los ojos. Sigue siendo válido. No, porque si no sería piquete de ojos, claro, eso no una violación. Claro, sería violento, pero por otra cosa, ¿no? En realidad, claro, te imputan en otra causa. vamos a hablar, vamos a mencionar una cosa escrita sobre los ojos, así más cerca de lo que decía Sari del romanticismo cursi. A ver. Mirá cómo lo trataban los boleros el tema, en uno súper conocido. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Yo creo que los boleros gustaban porque eran para, voy a decir una palabra, a que ver. Me incinera... Totalmente, para chapar. Para chapar. Ah, claro. Ahí está. Acá está la señora que nació en el 1930. Con ustedes viví. No, bueno, es una palabra que igual se volvió a utilizar hace un par de años atrás. Ah, bueno, yo la digo de ahí, de 2 años atrás. Claro, eso. Gracias. Sí, sí. Que tenemos una vida. Pero es cierto. Acordate de esto. Los boleros. Los boleros pero son me una parece... cosa cursi, sí, terrible. Absolutamente. ¿Por qué gustan tanto los boleros? Porque es la cadencia, ¿no? Sí, sí, es la cadencia, las voces, ¿viste? La armonía que utilizan forma, hay, ¿no? Hay cuestiones armónicas y melódicas muy lindas. Claro, pero debe tener son que para, ver con eso, con la melodía, ¿no? Para una habitación con luz baja, ¿viste? ¿No? Sí, sí, sí. Es pone el alma en estado de romanticismo absoluto. Ajá. Y miren cómo lo hablaba Becker. Becker era un inocente absoluto, ¿no? Decía, mientras haya unos ojos que reflejan los ojos que los miran, habrá poesía. Apa. Él era tan puro, ¿no? Creo que es por donde empezábamos antes a escribir poesía, por Becker. Uh-huh. El tango, en cambio, trata a los ojos con inocencia. Por ejemplo, en Ojos Negros, que es un tangazo, no sé si lo conoces, Ari. Sí, muy lindo, sí. Pero mucho más por la música de Vicente Greco, porque la letra mucha poesía no tiene. Dice esto: como divinos luceros son tus ojos negros, dignos de admirar. Sí, bueno, casi bueno. Como que no dice nada. ¿Qué sé yo? Esto es lo que no hay que decir cuando te cruzas con alguien en la calle. Exacto, claro. O si no le pones el tango directamente, pero sí. Mejor si es instrumental. Solo. Claro, instrumental y que vos sepas bailar un poco, eso ya. O tararear. Y que la mina conozca de tango si sepa que le estás diciendo eso. Claro, pues si no al final terminas. Es que son muchos factores los que hay que influir que ya. Mejor chiflale, vaya, mejor chiflale. Mejor decirle que linda que estás. Mamasa. Luz me está haciendo con los dedos una forma de ojo almendrado. Sí, siempre. Pero sí, siempre viene a coartar las libertades que acá adentro existen. Bueno, yo por quiero favor. Leer un pedacito de César Vallejo, que es mi poeta preferido de toda mi vida, que dice, refiriéndose a los ojos, como un reflejo del horror, del dolor, pasamos a otra onda acá, dice así: y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Y ahí quedamos. Se acabó la columna después de esperarla tanto. ¿Viste? Al final uno trabaja tanto para que se vaya en efímeros 10 minutos. Sí, y encima me robó la exclusividad, Pablo, porque te diste cuenta que más que una columna de historia es una columna de literatura, ¿no? En parte sí. Así que dentro de 15 días vengo yo con una columna de historia. Ahí va. Bueno, eso discutan ustedes. Los golpes son de la puerta para afuera, por favor. No, acá están. Mili, espero que me pases muy, muy bien la comunicación de reunión de voces del 29 de abril al 2 de mayo. ¿Sí? Sí, acá tengo toda la info, así que vamos a pasar. Bueno, los esperamos a todos. Entrada libre y gratuita. Ahí va. Vengan a escuchar poetas. Va a exponer Ariel ahí, ¿no? Sí, si yo estoy preparando las. Por eso no las quiero decir acá, porque si no pierden la exclusividad. Abrí los ojos, metí la cabeza dentro del balde y lo saqué irritado, decía. Volvemos a los ojos. Bueno, puede servir de inspiración a muchos. Sus ojos se cerraron, podemos decir. Claro, claro. Bueno. Vivi, te agradecemos entonces. Gracias, Ari, a vos, a Pablo, a Emilia, a todos, a Hernán, a Lu y hasta dentro de 15 días. Te esperamos en 15 días acá. Chao. I don't wanna wait and wait for your love. En la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. Otra vez en vivo, después de haber terminado la columna de Vivi. ¿Cómo, qué estás haciendo, Pablo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo la venís llevando? Más allá de lo que se escucha, ¿no? Sí, bastante mal. Pero bueno, qué sé yo, lo tengo que remar. Sí, no, no te... En realidad, sí. Te dejé, ¿no? No, pasa que uno activa el filtro en un momento. Ahí lo tiene que hacer. Bien, loco, la estoy pasando bien. Está bueno el lugar, está bueno. Está bueno lo que está pasando. Sí, cabe recordar a la gente por ahí, sí, que algunos me están diciendo que por ahí no pueden escuchar por internet. La página es www.frecuenciacero.com.ar. El tema es que para escuchar por internet tienen que bajarse el Winamp que corresponde para poder escuchar bien. Actualizado, o si no hay otro programa también, que creo que era BCL o algo por el estilo. Algo así, pero bueno, investiguen un poco la página creo que te lleva sola. Sí, al lugar de descarga, sí. Al lugar de descarga, así que yo de hecho no lo tenía y haciendo un par de clics arrancó, y yo soy el tipo que no tengo mucha idea de lo que es la tecnología, no. Por ende no debe ser tan complicado. Estamos aquí en realidad esperando al columnista. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ya te había presentado igual, pero... Pero algún desprevenido por ahí no sabe que soy... ¿Que sos quién? Richard Ashcroft. Claro, pero vas a hablar de deportes en este caso, ¿no? En este caso, porque hoy es, ando, claro, de las drogas, sí. Más allá de la de que sea un estreno por estar en una radio nueva directamente, sí, también vamos a estar estrenando esta columna que va a hablar para, creo que ningún programa lo ha hecho hasta ahora, ni de radio, ni de televisión, ni nada, pero vamos a hablar del mundial, ¿verdad? Sí, o sea que debe, claro, ser toda una novedad para todos ustedes que están escuchando. Absolutamente originales. Sí, no, por supuesto, en el año del mundial, a tres meses, no aguanto, menos, a menos, mes y medio de cuarenta empezar, y pico de días. Si abrís clarín.com, ni en pedo encontrás una noticia de nada, esto. Nada, nada, no, de fútbol. Es más, están haciendo una historia que nunca entendí bien cómo es esto. Obviamente tengo que investigar. Sí. No, sí, yo te diría que no investigues. Bueno, no pierdas tiempo. Bueno, entonces, en realidad, la cuestión innovadora la vas a traer, imagino, dentro de su contenido. Quiero saber si no estás despedido de partir de este momento. No, si algo que me caracteriza es la innovación, por eso tengo dos medias de distinto color. Bien, eso es importante. sobre todo en radio. Pero sí, a ver, contame un poco entonces de qué va esto. Mira, ¿de qué la va? Vamos a empezar a hablar del mundial desde ahora, porque no somos oportunistas. Entonces, vamos a ir de a poco contándole a la gente los grupos que se vienen y detalles de color y de distinta gama. Que los van a acompañar durante el mundial. Los voy a prevenir de lo que va a pasar. Prácticamente les voy a anticipar lo que va a pasar y van a tener que ahorrarse ese mes mirando el mundial. Eso es muy bueno. A nivel predicción soy cuasi infalible, excepto cuando me equivoco, acierto siempre. Claro. Vamos a hablar del grupo A, que casualmente tiene al local, al equipo local, Sudáfrica, y tiene el primer partido del mundial, porque justamente se caracteriza siempre por abrir los mundiales locales. Sí. El mundial, para un desprevenido, empieza el viernes 11 de junio a las 16 horas Argentina. Abren Sudáfrica local contra México. Bien. Lindo partido. Lindo partido, donde hacen emboles 0-0 clavado. Viste que los partidos inaugurales nunca son buenos. No pasa nada, nunca. Tanto la atención. ¿Qué querés también? Ah, bueno, qué sé yo, no sé. Ahora que me acuerdo, igualmente antes habría el campeón. Ahora se cambió. Sí, es verdad eso. Porque habría campeón. 94 hasta el 90. Hasta el 90 abrió el campeón. No, el 94 lo abrió Alemania. ¿Ah, sí? Claro. Y creo que en el 98 lo abrió Brasil, pero es un detalle totalmente irrelevante. Vamos a hablar de los cuatro países que integran este grupo: Sudáfrica, México, Francia y Uruguay. Una breve reseña de lo que podemos... No te muevas mucho el micrófono, sí, porque se está perdiendo un poco. De lo que nos podemos encontrar de ellos. Sí. Vamos a hablar primero de Sudáfrica, el local, el anfitrión. Contame. Que vendría a ser el virgen del grupo, ya que debuta en un mundial. Sí. Y bueno, no, por ende no disputó eliminatorias, así que solamente tuvo que disputar, bueno, una feroz batalla contra 40 años de apartheid, malarias, enfermedades diversas y HIV masivo para poder llegar a su primer mundial. Ah, son los obstáculos, digamos. Claro. Pretende desafiar esa para formar un equipo, ¿no? Digamos, porque claro, todo eso trae mucha muerte y juntar 11 o 16 jugadores es complicado. Complicadísimo. Encima que sepan jugar al fútbol, ¿viste? No, que no claro, se coma la pelota. Claro, que no corran leones, ¿no? Claro. Exactamente. Desafía a este grupo la creencia de que los locales tienen el grupo más fácil. Le dieron el más jodido México, Francia y Uruguay. ¿Qué va a pasar? Sudáfrica. Olvidado. Lo va a ver de lejos. Bueno, pretende dar la sorpresa, porque todo el mundo sabe que Sudáfrica para lo único que sirve para rugby, sí, a nivel pelota. Pero bueno, presenta una mixtura de colores propia de un tablero de ajedrez, como le dicen en Sudáfrica. Porque, bueno, hay blanco, negro y todo, de todos los colores ahí dentro. Sí. Y bueno, ahora parece que los jugadores sudafricanos tienen permiso de los negros de pasársela entre ellos, cosa que hasta hace unos años parece que no se podía. Tenían que eso es importante, un ¿no? permiso a los blancos. Claro, eso es importante para jugar al fútbol, es importante. Exactamente. Vamos a México, eterno candidato a sorpresa, que siempre amaga con durar mucho y se queda a las puertas de acabar en la meta deseada, ganándose así el apodo de Coitus Interruptus, dado que nunca concreta. México está siempre al borde, pero se queda. Eso quedó, veo. Exactamente. Sí. Tiene equipo poblado de argentinos nacionalizados, ya que busca en ellos la mentalidad ganadora que en sus jugadores no encuentra, excepto... Que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Exactamente, mentalidad ganadora, pero después... Sí, mentalidad ganadora, pero quedamos en la mentalidad también. No, es que en los equipos, los argentinos tienen mentalidad ganadora en los equipos nada más, la selección no. Ah. Es así. Prometen hacer historia o llegando lejos o contagiando a todo el mundial con gripe A. Es uno de los planes que tienen por si no les llega a ir bien. Vamos a Francia... una selección salpicada por los escándalos, porque como todos ustedes saben, hace poco dos de sus estrellas estuvieron teniendo sexo con una menor. Sí. Y bueno, se enfrentan a serias acusaciones. Por su parte, Ribery, una de las estrellas implicadas, procuró defenderse esta semana, le pegó un planchazo a un argentino, Lisandro López, casi lo quiebra, para demostrar su buena fe, para demostrar que las acusaciones son falsas, él es un buen tipo. Pero no le vas a jugar tampoco por eso, por no. Además, se fue expulsado y no manoseó a nadie, así que fue muy correcto. Claro, las cámaras iban siguiendo por las dudas si manoseaba alguno, pero no. Tiene un control, cuando hay una menor se corre. Y además, este equipo, que no es joda esto, tiene un DT que convoca a los jugadores según el signo. Esto no es joda, por eso Trezeguet no va al mundial. Y Pires tampoco, así que cuidado. Como según el signo es sabido. Claro, si el tipo sigue. Según el signo del zodiaco. Sí. Seguro, y no va Pires, no va Trezeguet. Bueno, Trezeguet también erró el penal en el último mundial. El mundial es el penal decisivo, pero eso ayudó pero un poco. Pero seguro que porque es Sagitario, ¿no? No, fue suplente todo el mundial pasado y ahora ni va. Está bien, así, buenísimo. Porque es de Escorpio. A jugar de Escorpio no convoca. Pero hablando de estupideces y cosas propias del infradotado, hay que ver quién reemplaza. Hablando, porque eso es una estupidez, hablando de nivel de estupidez, vamos a ver quién reemplaza a Zidane a nivel de agresión, porque es un hueco que queda. Claro, si encima este no está. Ribery quiere tomar la posta. No, claro, ya viene dando muestras sobradas, ¿no?, de su capacidad. De liderar el equipo y obviamente de liderar los trompazos. Uruguay nos queda, que es la Argentina Junior, o los Bosnia Boys, como quieran decirle, que van esperanzados en cubrir un mejor rol que en los últimos mundiales, que siempre van a tirar pelotazos y a ver si pueden empatar partidos que arrancan perdiendo siempre. Bueno, tienen grandes estrellas, Forlán, Suárez, Lugano, algunos jugadores destacados. Y bueno, llevan a Abreu obviamente para compensar, porque no quieren que sea Pano. Probablemente se vaya para cebar mate o cazar algún rebote. Uruguay, les cuento, es el primer campeón mundial, primer campeón olímpico de la región, de Sudamérica. Y también primera sede del mundial también, ¿no? Exactamente. El 30 fue... Y tiene serias chances de ser el primer equipo que organice una batalla campal en un partido, porque dada la historial de los uruguayos es muy posible que la batalla, ¿no?, una tangana estén implicados. Es una de las selecciones más buscadas para publicitar, porque desde Bosnia en adelante sabe que por un par de puestos de laburo agarran cualquier causa de los uruguayos. Entonces, es cierto. Qué fácil que pegarle a eso, ¿no? Hay que ver también las papeleras que tenemos acá de este lado, ¿no? No, escúchame, ya le va a tocar a Argentina esto. La semana que viene, exactamente, porque es el grupo B. Claro. Y le voy a hacer el pronóstico. Dale. Esto es lo más serio de todo. Sudáfrica, lo más fácil. Primero, digo, ¿no? No, Sudáfrica, no, ni a los postres. Para mí, mira, que te voy a decir, México primero y Uruguay y Francia van por el segundo. Opa. Jugado, ¿eh? Nada más. Perfecto. Eso es todo por hoy, el primer grupo del Mundial. Exactamente, y después iremos con el B, con el C y probablemente después con el D. Y sí, sí, sí, sí, Dios lo permite, ¿no? Pero un día va a haber dos, porque nos quedan 7 semanas hasta el Mundial. Eso lo veremos en las próximas emisiones. Por el momento te agradecemos. ¿Cómo me corta el rostro? Ponete la gorra. Por el momento te agradecemos por esto, la verdad que fue, ha sido una columna con un alto contenido erótico. Y político. Y también, político, ¿no? También. Que casi así la misma palabra. Así que no escuchar al señor que me dice. Vamos, entonces vamos con esa linda canción que él dice, pero ustedes no escuchan, yo se las voy a decir, es Salir a comprar divididos. Buen tema. Ya casi no, terminando la primera hora y comenzando la segunda. Las gracias, los esperamos ahí. Después. Pará, tampoco me hagas en serio. Tranquilo. A veces me apuro un poco. Tranquilo. Pero bueno, ya está, no importa. Italiano, un inmigrante es prefacto. Bolsillo canta en el pañal meado. Justicia y miedo, asau y arroz pa' dentro. Te dejo el cuerpo en esta curva. Ya sabemos, somos tres. El otro viene después. Slip del líder, pero pensando, vuelta de pibe y al mundo. se te cayó eso al track. Frecuencia cero. Un clásico mejorado. Oh sole mio, stand front a te, stand front. La rompe. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. En verano no me pasa tanto como en invierno, pero yo arranco el auto y hace como un... Después cuando agarro, va calentando, viste que voy a la calle, la que es como la correa que hace un... Y más cuando voy en primera, pero cuando pongo segunda ya el ruido cambia. Es como un ruidito que hace así. De fondo, como que... ¿Viste cuando vos vas en el auto? En ruta no pasa. En ruta el ruido es distinto, el ruido es distinto. ¿Inventando un nuevo lenguaje? No te esfuerces. Si tenés problemas con tu auto, llévalo a los que saben. GR Mecánica Integral de Alta Precisión y Lubricentro. Lucter 122, Ciudadela. Y no te preocupes. Entienden todos los ruiditos. Cuando termine el colegio, voy a poder estudiar para curar a la gente de mi pueblo. Voy a trabajar en el hospital, voy a tener mi consultorio, voy a poder ser médica. ¿O no? Menos días de clases, es menos futuro. Padres, maestros y Estado, tenemos que lograr que se cumplan un mínimo de 180 días de clases por año. No paremos la educación de los chicos. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Suena el despertador, te lavas los dientes y te vas al laburo. El día se te hace interminable. Vas al gimnasio, corres para llegar a todos lados y siempre la misma historia. Salís a despejarte y se te acerca una minita que está re fuerte, pero habla hasta por los codos. Y te hace recordar por qué dejaste a tu exnovia. Parada cero, un rebaje después de soportar toda la semana. Sábados, 20 horas, frecuencia cero, la rompe. Nuevo Centro Médico Artigas, con Departamento de Salud Ósea y Muscular, Servicios de Traumatología, Rehabilitación y Ortopedia con tecnología de última generación. WM Consultorios Médicos Sociedad Anónima le brinda atención personalizada con prestigiosos profesionales de la salud en el Centro Médico Artigas, con la misma dedicación que hace 65 años. Manuel Artigas, 5952, segundo piso, Capital. Frecuencia cero. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de... ¡Yo también quiero volar! ¡Y que me llamen sensación térmica! Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de... ¿Quién vive? El gran pez. Estaba empezando la segunda hora del programa, ahora diciéndolo de una forma más prolija que cuando me fui del aire. Claro. Estamos aquí. Primero podríamos recordar un poco las vías de comunicación y las formas de escucharnos, Mili, porque aparentemente hay gente que nos está escuchando más allá de las propuestas de la página, lo cual está bueno que el resto de la gente sepa. Bueno, las vías de comunicación son elgranpez@frecuenciacero.com, Facebook elgranpez y el MSN egpradio@hotmail.com. Para los que no tienen actualizado el Winamp, también se puede escuchar desde el Ares. Perfecto. Este bloque corresponde en realidad a que estamos acostumbrados a que las noticias acá, por lo general, pasan de largo o duran en la portada de los diarios dos o tres días hasta que vuelve a aparecer otra noticia que en teoría aparenta ser más importante y aquello queda en el olvido. Esto ha pasado o viene sucediendo hace rato y en particular, que es lo que a nosotros nos interesa, pasó con una noticia que surgió el miércoles 31 de marzo de este año, cuando el jefe de gobierno porteño defendió su iniciativa para sancionar a lo que calificó como mafias de limpiavidrios, trapitos y encapuchados. Sí. Lo cual, bueno, este proyecto trajo así algunas repercusiones, que es lo que decía, que duraron alrededor de 3, 4, 5 días, y hoy por hoy las noticias son otras. Obviamente, hablábamos antes del Mundial y es importante, hablamos de, bueno, de lo que pasó con Bosnia, de lo que es el impuesto al cheque y bla, bla, bla, y van cosas que van quedando en la nebulosa. Pero cuando sucedió esto, leímos una nota con quien es hoy nuestra entrevistada, y bueno, fue lo que nos importó y es por eso que estamos ahora comunicados con Mercedes Calzado. Hola Mercedes, mi nombre es Ariel. Pablo también te saluda desde acá, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Ariel, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, gracias primero que nada por atendernos un sábado a la tarde, que no es por ahí un día muy cómodo para todo el mundo, pero por eso te agradecemos. Bueno, gracias a ustedes. Quería consultarte para empezar a hablar un poquito sobre este tema. ¿Desde qué lugar vos abordás el tema inseguridad o la palabra inseguridad a la hora de escribir o de explayarte en ese término? Bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, así que el modo de abordaje de este tipo de investigaciones que realizo es desde lo discursivo, no desde un trabajo directamente semiótico, digamos técnico, sino vinculando estas cuestiones discursivas que aparecen en los medios, un análisis mediático con algunas otras prácticas que van sucediendo en lo social, sobre todo cómo estas cuestiones discursivas que surgen y que se publican diariamente en los medios de comunicación están relacionadas con los cambios en la norma, digamos, a nivel penal y con algunas otras prácticas que tienen que ver con cómo la policía interviene ante determinados hechos o algunas otras agencias del sistema penal en general. Bien, pero ¿qué injerencia tienen entonces los medios en esto, en el entramado del sistema penal y en lo que llamamos inseguridad? Porque se establecen algunas cosas a veces que son medio difíciles y sabemos que de algún modo están ahí por algo. La injerencia de los medios tiene que ver con el modo en que los medios ingieren hoy, intervienen hoy en cada una de las situaciones sociales. En principio es una injerencia que no es determinante, pero de alguna manera como son medios de comunicación y como tienen un lugar masivo a nivel social, por supuesto que es una voz importantísima para entender cómo después se van a definir, en este caso, por ejemplo, después la norma, digamos, cómo hace algunas semanas atrás, yendo a la noticia de la que hablabas hace unos minutos, sí, cómo Macri utiliza, en este caso, los medios de comunicación, hace una conferencia de prensa para luego simplemente decir: estamos acá, estamos haciendo algo, la Policía Metropolitana está funcionando a pesar de todas las críticas que vienen existiendo durante estos meses, y además de la existencia de la Policía Metropolitana, estamos interviniendo en la legislatura para llevar adelante una serie de modificaciones en el Código de la Ciudad. En ese sentido, por los medios se atraviesa toda la práctica política, por eso es más, claro, que una injerencia directa, es una relación en este caso entre la esfera política y la mediática. Vale decir que no es un reflejo de la realidad lo que representan los medios, sino como una interpretación de eso o una bajada de línea, ¿no? Ahí, de ahí donde estudias el discurso que se genera ahí, ¿no? Exactamente, no es ni un reflejo de la realidad ni los medios determinan aquello que sucede luego a nivel político. Claro, claro, tal cual. Ahora, en alguno de los artículos que que leímos, que escribiste vos sobre el tema de inseguridad, había algo que me llamó la atención, ¿no? Que definías en algún punto el tema de los ciudadanos, ¿no? Porque también en la práctica discursiva se define un poco qué tipo de ciudadano hay o a quién está dirigido eso, ¿no? Digo, en tanto víctima de un posible hecho de inseguridad, en la cuestión de qué sé yo, hablo de Bloomberg, por ejemplo, que es uno de los casos que más tomás vos. Digo, cuando lo planteaban el discurso de Bloomberg, hablaba de un nosotros y excluía a determinada gente. O sea, es que es como... es común eso en el discurso, ¿no? Político y de los medios también, pero es un tanto peligroso como para abordar este tema porque como que bloquea determinados derechos a una parte de la población, ¿no? Sí, seguro. Es ¿dónde se pone el ojo, en este caso, de los medios? ¿Dónde los medios ponen la cámara de televisión, donde ponen la palabra y donde ponen el ojo de la cámara fotográfica? Entonces, si el ojo está puesto, por supuesto, en la voz de las víctimas, que en la gran mayoría de los casos son absolutamente voces absolutamente legítimas, reclamos absolutamente legítimos, pero si el eje, el micrófono está solo puesto en ese lugar, se pierden muchas otras voces que también tienen gran relación en esto de cómo se construye el todo social y claro, cómo entender la violencia social. Durante estos días pasados, el miércoles, creo que fue el miércoles o el jueves pasado, no sé si recuerdan, por ejemplo, la tapa de Crónica del 1-0, policía mató a delincuente, con un hecho acá en un caso, un supuesto enfrentamiento en Montserrat, donde entró un muchacho a robar un coche a un garage, se llevó el coche del garage y terminó muerto por 5 balazos de un policía que estaba custodiando un edificio público de ahí de la zona. Uh-huh. En este caso, el ojo, más que en los ciudadanos, que durante estos días no están en la calle, no hay grandes manifestaciones, parece que va y viene a veces, claro, el lugar de dónde se pone la imagen. En este caso, decía, la imagen se puso en el muchacho muerto, ¿no? No en la ciudadanía, sino en el muerto, y volvió a aparecer el muerto en las tapas, en algunas tapas de los diarios y en algunos diarios. Sí. Ya no solo son importantes los ciudadanos que reclaman masivamente, hoy parece que eso por un momento desapareció. Entonces la lógica del efectismo, que con Bloomberg eran las 150.000 personas, sí, las marchas, hoy se vincula con cómo estas fotos, de nuevo con muertos en los diarios, vuelven a surgir. Sí, es impresionante eso. No sé si leíste vos un artículo hoy que salió en La Nación que hablaba de una consultora que analizó el tema de seguridad pública en la región. ¿Lo llegaste a leer? No, hoy me quedé con el Gran Diario Argentino. ¡Qué grosso! ¡Qué suerte que tenía! Luego La Nación. Yo los sábados no puedo leer cosas tan complicadas. Claro. No me gusta amargarme el día, ¿sí? Bueno, la cuestión era que decía más o menos que el país sufre un alto nivel de delincuencia juvenil y en Buenos Aires y en el conurbano, básicamente, ¿no? Pero hablando de esto de los delincuentes y de la foto de los muertos, es algo raro cómo se muestra el tema en los medios, ¿no? Porque nunca se genera debate en cuanto a si la represión policial que existió era la exacta o no, o mismo ni en la justicia tampoco, ¿no? Se estudia esto o se investiga esto, ¿no? Básicamente. Entonces, como que los aparatos represivos están casi, por un lado, como pidiendo, viste, cada vez más mano libre como para hacer lo que quieran, y por otro lado también quejándose todo el tiempo de que no pueden hacer lo que quieren, y nosotros, qué sé yo, no sé, estamos ahí en el medio, ¿no? Medio como entre presionados por una mafia, ¿no? Es medio raro lo que... Sí, claro. Es esta etapa de Crónica del otro día, claro. Es el 1-0... con la analogía de con el fútbol, ¿no? Claro. Son discursos que parece que que se manejaran como si estuviéramos en el medio de una guerra, y cuando aparecen este tipo de discursividades, lo único que puede con lo único que puede resolverse la situación tiene que ver con lógicas de emergencia, y ahí es donde surge el tema de la norma como un lugar importante para pensarlo, porque si estamos en guerra hacen falta normas que resuelvan este tipo de emergencias. Claro, lo que estaría bueno aclarar de esta entrevista, ¿no? Y de lo que vos planteas en muchos artículos que escribiste, es la cuestión de por qué es interesante hablar sobre este tema, o por qué es interesante debatir y hablar sobre los discursos que se generan alrededor del tema de inseguridad. Porque por ahí mucha gente lo puede escuchar y dice, no, bueno, pero pone dos patrulleros más en la esquina y listo. Claro. ¿No? Pero a veces la forma en que se transmite la noticia o la forma en que los políticos intervienen en la realidad con estos temas, plantea que por ahí soluciones que son mucho más prácticas y efectivas se dejen de lado o directamente no se tomen, ¿no? Aparte me parece que también es como que se pasó a tomar a la inseguridad como una consecuencia y no como una causa, digamos, es consecuencia de o sea, lo pensamos como una consecuencia de algo, o la inseguridad es causa de qué, digamos, se pone directamente como si el problema fuese la inseguridad, no cuál es el asunto, cuál es el punto a resolver, es como, es lo que resulta de algo. En realidad, eso me parece que es lo complicado. En vez de tratar de ir a las bases fundamentales, se habla de la inseguridad como si fuese, como si tuviese una cara, como si tuviese figurada en personas directamente relacionadas con aspectos, con niveles sociales, con cosas así, y eso me parece que es lo peligroso quizá. Sí, claro, porque si hablamos de inseguridad, incluso cuando hablamos de inseguridad, o lo tomamos como un hecho de violencia particular, o estamos pensando en violencia social. Y si hablamos de violencia social, hablamos de desigualdad, incluso hablamos de protesta, incluso hablamos de delito, pero sobre todo hablamos de esto, de una situación de violencia que supera los casos individuales. Y cuando intentamos resolver con y también dar cuenta de este tipo de situaciones con narrativas efectistas, vamos a solo resolver este tipo de situaciones con lógicas también efectistas. Entonces, si hay más delito, tiene que haber más norma, y de ese modo baja el delito. Por eso solo se puede pensar en un tipo de solución un poco más compleja si consideramos que la violencia social es producto de la desigualdad social. Entonces, como me preguntaban ahora al principio de esta última pregunta, digo, yo creo que es importante analizar estos temas porque cuando pensamos en algunas de las, con Macri hace algunas semanas atrás, cuando él dijo no se tiene que politizar el discurso de la seguridad, el discurso de la seguridad no solo se tiene que politizar, sino también se tiene que analizar, porque estamos de ese modo pensando en qué tipo de sociedad queremos vivir y qué tipo de ciudad, en este caso, queremos habitar. Claro. Claro. Más allá de agradecerte por esta nota, quiero agradecerte porque también leyendo tus artículos me di cuenta de que hay un montón de gente a la cual por ahí, por no ver televisión, la dejo un poco descuidada, y por no leer quizá algunos diarios tampoco. Entonces, ahora me di cuenta, por ejemplo, que a Grondona el mal que le hizo a todo este tema, y por suerte no lo voy a leer. Bueno, voy a leerlo para ver qué es lo que no debo pensar, para tener un poquito más fresca la memoria. Sí, así, claro. Así que, claro. Mercedes, te agradecemos el contacto. Quizá en algún otro momento volvamos a molestarte, quizá también en un horario un poquito más cómodo para vos. Pero bueno, gracias por haberte comunicado con nosotros. Les agradezco mucho a ustedes. Hasta luego. Chao, buenas tardes. Concrete. No podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabes sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado, pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarrans en la columna de música del Gran Pez. Algunas cosas tienen que pasar para que un grupo se mantenga durante tanto tiempo en la cima, sean considerados los revolucionarios de un género y los padres de otro. Esas cosas les pasaron a los británicos de Depeche Mode a finales de los 70, quizá intentando diferenciarse del punk que se había establecido como el género en esa década, se forma el grupo. Tras algunos cambios propios de una búsqueda, terminan encontrándose con una idea traída de Kraftwerk, alemanes que iniciaron la música hecha con sintetizadores, y la música de Bowie y Human League, que sucedía en ese momento, creando algo así como un pop electrónico sin la rigidez de Kraftwerk en cuanto a su sonido más industrial, pero sí agregando al pop del Duque Blanco los sintetizadores casi exclusivamente. Eso fue lo que los hizo muy discutidos en un principio. Hacer música en su totalidad con una máquina sobre finales de los 70, créanme que no era muy bien visto. Más allá de la superficialidad de sus letras, en un principio eran rescatadas por su actualidad y simpleza. Pero lo importante era su revolución electrónica. Escuchamos, para dar inicio a esta columna de música del día de hoy, hablando de Depeche Mode, el primer tema que alcanza el número uno en el Reino Unido, llamado Dreaming of Me. Switch. Tras la partida de quien fuera su creador y su alma compositiva, hablo de Vince Clarke, todo parecía derrumbarse, pero encontraron en Martin Gore un sucesor ideal, quien se encargó de transformar esas melodías alegres y que incitaban a bailar en lo que a mi entender es lo distintivo de Depeche Mode y lo más interesante. Esa mezcla entre ritmos secuenciados electrónicamente que invitan al movimiento con armonías y líneas melódicas que crean una atmósfera más pesada, más sombría, sumadas a las letras con un poco más de compromiso. Creo que aquí se magnifica la voz y el accionar de Dave Gahan como cantante, donde su nivel de expresión a la hora de cantar dentro de estos ámbitos potencia al grupo. Una muestra de estos cambios ya bien asentados es el tema grabado en el año 87 en el disco Music for the Masses, llamado Never Let Me Down Again. Llegados a los 90, los cambios comienzan a influir nuevamente en el grupo. Aquello de no tener más que sintetizadores queda en la historia y comienzan a encontrar un sonido más rockero, incluyendo guitarras y baterías en las nuevas producciones. Pero entre las adicciones de Gahan y la desconformidad con el nuevo sonido de algunos de los integrantes, el grupo cesa su actividad por algún tiempo, luego de grabar Songs for Faith and Devotion en el 93, hasta volver a encontrarse en el 97 con un nuevo disco. En las placas sucesivas, trabajando con los productores de Björk, Blur, U2 y Duran Duran, se nota más acentuada la búsqueda de volver a influenciarse de aquello de lo que en un primer momento se alejaron. Más allá de los sintetizadores y las secuencias electrónicas, hoy, desde hace algunos años, encontramos en el sonido de Depeche Mode un trabajo más elaborado, con variantes desde lo armónico y melódico, sabiendo explotar las virtudes de cada integrante, mezclando sonidos virtuales con sonidos reales, creando así una atmósfera indiscutida y reconocible propia de las grandes bandas. Depeche Mode es reconocido como uno de los grupos más influyentes en la actualidad y estando tan presente hoy la música electrónica, cada nuevo tema que este grupo saca al mercado deja bien en claro quiénes son los padres de la música de hoy. Nos despedimos escuchando Precious, tema extraído de Playing the Angel del año 2005, para que puedan percibir desde cuándo Depeche Mode es que escuchamos ahora es el que viene siendo. Y con esto nos despedimos de la columna de música del día de hoy. Precious and fragile things need special handling. God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you through. Things get damaged. I thought we'd manage, but words left unspoken left us so brittle. There was so little left to give. of suffering. I wish I could take the pain for you. If God has a master plan, then only He understands. I hope it's your eyes He's seeing. Unspoken, left us so brittle. There was so little left to give. It's been a hard day's night, and I've been working like a gun. Frecuencia Cero 92.5. Un clásico mejorado. La rompe. Y estudio de diseño y producción gráfica. Impresión y lavado sobre cualquier tipo de material. Además, bordado y producción de artículos publicitarios. Ercilla 6701 Capital 4-644-1589 y líneas rotativas. Bombe SRL, la empresa de su imagen. Área deportiva, entrenamiento especializado, escuela de natación, pileta climatizada, aquagym, triatlón, complemento de pesas y aparatos, indoor bike, pilates con cama, sauna, área deportiva, un espacio pensado para sentirse bien. 4682-1114, Basualdo 875, área deportiva. Porque no solo queríamos informarnos, sino también comunicarnos. Desde hace más de 20 años, Cosas de Barrio es el medio periodístico de Liniers que tiene puesta la camiseta de sus vecinos. Suscríbete vos también a Cosas de Barrio y recibilo todos los meses en tu domicilio llamando al 4644-2500. Ya sabes, si querés tomarle el pulso a Liniers, lee Cosas de Barrio, el periódico que conoce las necesidades reales de los vecinos de Liniers, porque también es de Liniers. ¿Tenés una moto usada? Registrala. Desde el 5 de abril ya podés hacerlo. Informate en 0800-122-2227, www.dnrpa.gov.ar, Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad de Automotor y Créditos Prendarios, Bicentenario, Presidencia de la Nación. ¿Por qué decimos, sobre todo, que el gatillo fácil, la tortura, las desapariciones, las muertes en cárceles y comisarías son una política de Estado? Que el gatillo fácil. Que no te tapen la boca ni los oídos. Escuchar. De eso no se habla. Te decimos lo que otros no te quieren contar. Sábados, 18 horas. Frecuencia Cero. La rompe. Después de trabajar muchos años en el área de eventos, pensamos que esta era una buena manera de poner a tu disposición toda nuestra experiencia. www.farart.com.ar, guía de proveedores y servicios para eventos. Un portal que será el punto de referencia cada vez que emprendas una nueva experiencia. www.farart.com.ar. Pensamos, creamos y disponemos de acuerdo a tus necesidades. www.farart.com.ar, donde comienza tu evento. Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La mega minería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. El proceso, llamado lixiviado con cianuro, utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida. Protejámosla. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. El agua y la vida no se negocian. Buscas un programa. Buscas buena música. Buscas entrar en tu zona liberada. Lunes a viernes, 18 horas. Frecuencia cero. La rompe. Bodypel SRL, la empresa de su imagen. Frecuencia cero. 92.5. La rompe. Estamos a favor de los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar un sujeto posmoderno. El gran pez. ...40 minutos pasaron de las 4 de la tarde ya, empezando, promediando casi la segunda mitad de hora de la segunda hora. Ah, la no, no, es, cuando vos lo querés hacer complicado me llamás y sí, lo, faltan 20 para terminar el programa. Y 39 más fácil. Pero bueno, Mili, me decís algunas... ¿Me recordás las vías de comunicación que no lo hicimos todavía? Bueno, las vías de comunicación son el gran pez arroba frecuenciacero.com, el Facebook es el gran pez y el MSN egpradio@hotmail.com. Perfecto. Decime, podemos recordar también lo de la obra de arte, ¿no? Eso que había quedado en algún lugar al principio del programa. Exactamente. Esa primera línea, Mili, por favor. No. Te agradezco, ¿eh? Está en otro lugar, discúlpenme. En otros tiempos, la ninfa Eco había sabido decir, y con tanta gracia decía que sus palabras parecían no usadas, jamás dichas antes por boca alguna. Eso está colgado en el Facebook. Está ya. Colgado en el Facebook. Exactamente. Entonces, el que sepa quién es el autor de esto, que en realidad es el comienzo de un cuento, ¿qué se lleva? Cuento era. ¿Un abrazo? No era Ricardo. No, yo no voy a abrazar a nadie. Yo puedo, bueno, qué sé yo, podemos abrazar a alguien, no, Lionel. Depende. Sí, pero ustedes hacen un caso color de piel, yo soy muy racista. Es muy racista. Listo. Esto, en realidad, este bloque corresponde a una sección que no tiene apertura todavía, porque Pablo, obviamente, que es el que se encarga de escribir estas pavadas que escuchan al aire, no lo escribió. Porque siempre me culpan a mí. No, está escrita. Sí. Bueno, no sé quién lo tendrá. Entonces, a mí nunca me llegó el material, así que no me voy a responsabilizar de esto. Gracias por todo. Estoy a punto de cerrar el bloque. Hace dos meses lo tiene en el mail. Bueno, te cuento. Por 13-1, los jueces dictaminaron que Uruguay violó el primer apartado del artículo 7 del Tratado del Río Uruguay con Argentina. Bien. Entonces, esto fue el fallo de la Haya, sí, digamos. Estamos hablando de eso, ¿no? Sobre lo que enfrentó Argentina y Uruguay en el Tribunal de la Haya por el tema de Bosnia. Bien. Pero además de esto, de que Uruguay violó el tratado del río Uruguay, también se desprende del fallo. Qué grande eso, siempre lo quise decir, boludo, no sé por qué. Que tampoco está demostrado que haya contaminación. Argentina no demostró que las pasteras contamine el río. Por lo tanto, esto en el barrio se lo suele llamar de la siguiente manera: quedaste con bien con Dios y con el diablo, ¿no? Sí, igual yo no entiendo esas cosas. O sea, cuando uno va a... En este caso, es como casi que no pasará nada. Digamos, para la gente que está haciendo un corte, o que está haciendo el corte allá, sí, que le digan esto es que es casi lo mismo que la nada. Es como mojarle la oreja y que siga. Porque en sí en no realidad, significa nada. Primero que el fallo o el problema con Bosnia no era una cuestión por la gente de Gualeguaychú nada más. Y en segundo lugar, dice que Uruguay violó el tratado, pero que claro, no está demostrado que contamine. Y que se tiene que armar una comisión binacional para mantener... Claro. Todavía no se murió nadie, por eso. Bueno, qué sé yo. Es como cuando llegaron el cadáver de Perón y Cafiero dijo, unos balazos, pero no se murió nadie. Es así, mientras no se muera nadie, no pasa nada. Bueno. Igual esto de quedar bien con Dios y con el diablo, más allá de Bosnia, ¿no? Volvamos. Y más allá de Perón y esas sí, cosas. Y que surgieron acá en un momento. Que por ahí de golpe, entonces, ¿por qué terminamos ahí? ¿Por qué te encontrás hablando de Bosnia y de golpe de Perón? Pero Perón, ¿qué onda? Perón, todos sabemos que contaminada quedaba. Pero Cafiero hasta hace unos años siempre tenía algo para decir de cualquier cosa. Y siempre arrancaba el peronismo, ¿te acordás? Por Dios. Lo llamamos, el tipo que más años en la historia ha sido oficialista. Siempre se acomoda con todos los gobiernos. ¿Lo llamamos? Habría que buscarlo. A ver, que sabémoslo. Sí, ¿no? Busquémoslo a tipo, hubiera estado bárbaro que fuera presidente. Bueno, hablando de quedar bien con Dios y con el diablo, este también está aliado a todo el mundo. Al que conviene. No es que yo le busco el sentido. Cafiero. Yo quería llegar a Cafiero. Cafiero es peronista. Se cubren eso. Y sí, bueno, pero es que ahora el peronismo son todos peronistas. Y bueno, por eso. Ese es el tema. Pero en épocas de alianza también era muy conciliador. Siempre está con todos. Bueno, pues. No, ahí no sé, puede ser. Estaba con Duhalde. Es crítico, pero está siempre ahí como. Pero siempre con esa cosa que no dice nada. Justamente, como, la mejor manera de sostenerse. Como el fallo de la Haya, más o menos. Sí, claro. Como Cobo, que hay varios que son así. No, pero Cobo. Cobo ya es otra cosa. Ya muy claro. ¿No? Bueno, pero para mucha gente es como el fallo este. Sí. Igual esto de. Esto pierde el hilo. Estamos todos minutos, pierde el hilo. Estamos hablando de lo mismo, de quedar bien con Dios y con el diablo. ¿No? Sí. En pocas líneas, aparte. Sí, en pocas líneas. ¿Hay algún otro ámbito? Genera. ¿Hay algún otro ámbito en el que hablemos de estas cosas? ¿En el que pasen estas cosas? ¿Ahora? ¿Has escuchado algo más allá de todo esto? Sí. ¿Qué? No, te pregunto. No me digas así. Nada, porque si no, como digo. No, pero sí, vamos a un tema ahí. Pero es muy común esto de quedar bien para los dos lados, me parece. Igual es medio insostenible. En todos los órdenes de la vida. Siempre es insostenible. Y por algo lo de la Haya no se va a sostener. Sí, pero que aparte, al final, más que ya de quedar bien con. Al final terminás quedando mal con los dos lugares, más que quedar bien con los dos. En realidad, lo que pasa es que por ahí hay que ver si esto no es real. Lo que dice, porque tenemos que tomar el aspecto negativo de la cosa. Por ahí lo que dictaminaron es real, está bien. ¿Qué sé yo? Se violó un tratado, no se demostró la contaminación. Bien, listo, ya nos vemos. Pero igual no aporta solución, es como decir, bueno, ahora tiene que haber una cosa. Pero la justicia no tiene que aportar solución, al contrario, esa solución tiene que venir de la parte política, no de la justicia. Y pero si están llegando a esa última instancia es la que. No, es que ese es el problema, no es la última instancia. ¿Cuál es la última instancia? La reunión que van a tener dentro de poco Cristina y el muchacho que le dijo yo quiero hablar con la dueña del circo. ese Ben no quería quedar bien con Dios y con el diablo. El tipo dijo: bueno, pero, tráeme el monito más grande. Claro, el gorila no, porque iba a es verdad, perdón. Pero igual fue mucho más diplomático que otro presidente uruguayo que dijo que éramos todos una manga de ladrones. Claro, es una diplomacia que va bajando el nivel de agresión de Uruguay. Viste que sí, es verdad eso, ¿no? Pero yo creo que teníamos que haberle hecho la guerra. Lástima que era verdad, ¿no? Lo que decía. Hasta la guerra y se iban a robar las armas. Che, nos están sacando del aire. Directamente, ¿eh? Nos vamos a una canción que creo que, según tengo entendido, es Brand New Day de Sting. Y volvemos con algunas cositas más que quieran ahí dando vueltas. Starting up a brand new day. Turn the clock.

minutos faltan para las 5 de la tarde ya. Sí, me cuesta. Cada vez que hacemos un programa lo hacemos en horas diferentes. Sí. Cambiamos 4 veces. O sea, esta es la cuarta radio en la que estamos. La cuarta radio. La primera era de 2 a 4, después de 21 a 23. La vez pasada de 13 a 15, ahora de 15 a 17. Pero decir que es la cuarta radio la mejor que estuvimos. No, eso está claro. Medio mal, no, eso está claro. Que... Sí, quedás medio mal y poco obsecuente. Como cuando ¿no? le preguntas a una chica, le decís, ¿con cuánto estuviste? Con 6. Bueno, pero tenés que decir algo más aparte. Pero claro. Pero cuando te hablan por la aurícula, tratás de seguir con la idea, boludo, porque si no quedamos acá. Estaba entendiendo, las dos cosas no puedo a la vez. Pero ¿qué es lo que más habría que decir después de lo de los 6? Que vos sos el mejor, te tiene que decir, boludo, porque si no, ¿qué onda? No, yo le preguntaría. Con todos fuiste igual de malo que conmigo. Acá hay alguien que está reclamando un premio. Eso nos cae bien a nosotros. Sí. Guadalupe, sí, es su ingenuidad sobre todo. Guadalupe Grunauer, si no digo mal su apellido, que dice. ¿Cómo es que el apellido? Si estamos Grunauer. Grunauer. Sí, Guadalupe que adelante, dice que. Que te ganaste que, eso. ¡Bien! Aplauso para Guadalupe. La cita del texto eco es de Eduardo Galeano. Lo que pasa es que acá me figura que el mail entró a las 18:51 y son las... Ah, trampa, 16:57, o sea no, que... Tiene contactos con alguien del programa que sí. Le está vendiendo información. O con alguien del más allá, digamos. Ya apuntaría a la productora que está ahí. A las 2 horas adelantado, ¿no? A Luciana. Busquemos si tenés contacto en común en Facebook. A la señora Luciana. A la señora Luciana, sí. Pero, bueno, esa es cierto, ya bien había dicho Mili... Que la cita era de Eduardo Galeano. En realidad nos tenemos que estar yendo en este momento. No te ganaste nada, che, porque cambiando no, el tema, ¿no? No, porque porque los auspiciantes empiezan a partir del mes que viene. Porque dijimos, por un programa no querían poner guita acá todavía. Después de este programa, que es la garantía de que somos realmente profesionales, podemos regalar un disco, pero que en realidad no te puedo garantizar nada porque no lo hemos escuchado todavía. No, es verdad. Es un disco que nos llegó hoy acá a la radio, que es de... ¿Cómo se llama la banda? Señor Drummond, que hacen música aparentemente porque es un disco. Digamos, no sé qué género, ojo, capaz que es un mensaje religioso grabado. Claro, también puede ser. Sí. Pero... Che, ¿tenés algo para decir de la gente que participa acá? De que no. Aparte de que te caen mal. No, y que la mayoría van a estar despedidos a partir de las 18 horas les llegará la carta de despido. ¿El nombre, algo, no? Sí, hicieron este programa. Ahí está, sí, con esas ganas, ¿eh? Sí, pero es con las mismas ganas que lo hicieron, por eso lo presento así. Listo, vamos. Entonces, por categoría, por entonces, orden de llegada, por lo que más participaron, a ver. Bueno, yo entonces primero. Bah, ahí está, pero vos sos el que menos hiciste. No, por eso. Siempre queriendo llamar la atención. Yo conduzco, yo produzco, yo. No, bueno, Luciana Salis, Lu, que me gusta que le digan Luciana. Lu. Con la faldita escocesa. Sí, la productora general de este envío. La que está a cargo de que este aire sea lo desprolijo que es. De lo desprolijo que es. Porque al señor Hernán, que es nuestro operador, a partir de hoy, él no lo podemos culpar todavía de esto. No sé. Aunque encontramos culpables muy fácilmente por acá. Así que por las dudas, estate atento. Tiene el número acá en el pecho. Sí, traje sí. Rayo y el número. Sí, creo que fue justo el que salió sorteado. Ahí va. También estuvo con nosotros Milagros Lai, ¿no? Aquí en parte de producción y aire también. Podés decir gracias, aunque sea o algo. Gracias, me encantó estar acá, chicos. Bueno, sos muy amable. Lionel Pastelov estuvo a cargo de Pastelito su columna Pastelov. De el mundial, de deportes, podríamos decir. Sí. Exactamente, deporte la semana que viene, badminton. Elogiada en varios países de la región, ¿no? Sí, varios países de la región, sí, el quiero agradecer a mis hermanos uruguayos. Sí, porque hablaste bien de ellos, la verdad que están muy contentos con vos. Siempre. Te están esperando en Punta del Este, prometo agredir a las 28 selecciones restantes de igual manera. Bueno, sí. Pablo, nos tenemos que ir. Tu nombre es Pablo Gentilín, bien dicho tu apellido, ¿no? En este caso. Sí, ¿no? Sí, la carta de documento que está llegando es a nombre del locutor, ¿no? Y mi nombre es Ariel Sarranz. Nos encontramos a partir de las 15 horas la semana que viene acá en Frecuencia Cero. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Gracias a ustedes por estar allá. Chau. Adiós.